Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have his. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro primer programa de este 2012 en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Bueno, a través de Twitter, de Facebook, os hemos felicitado el año, pero bueno, aquí en Vértigo Radio, hoy en directo, en nuestro primer programa, pues también queremos daros esa felicitación y que y bueno, este 2012 pues sea muchísimo mejor que el 2011. En estos tiempos que vivimos actualmente, pues de llenos de crisis de política, de cosas extrañas dentro del mundo político, en fin, que todos vayan muy bien este 2012 y bueno, dar las gracias y un saludo a los compañeros que cada semana están aquí en Manises, en Radio Municipal de Manises, haciendo Vértigo Radio. Buenas tardes, feliz año, Óscar Buchades. Muchas gracias, feliz año a todos y bueno, que no pare la música, ese es mi deseo para este 2012. También recuperamos a Leo Catalán, hola. Feliz año a todos, buenas tardes, un placer estar aquí otra vez con vosotros en este nuevo año. Muy bien, muy bien. También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Feliz año y a ver si tenemos la suerte y será un feliz U2, conciertos U2, o álbum U2, Dios dirá. Dios dirá, tenemos Dios dirá. 360 y pico días por delante para averiguarlo. También tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos de resacón de fin de año, ¿no? Los que beben, yo me he echado Stemir, como bono. Bueno, tú, ah, vale, tú eres como del, bono, menos mal. No, el bebé vino Don Simón. No, Don Pereñón. Y yo estuve en las fotos. Mira, aprovechemos hablando de Twitter, porque aquí todo va por Twitter, por Facebook. Recordad vuestros nicks de Twitter para que la gente os pueda seguir. Arroba OscarFlyU2. Arroba BonoLeo. Arroba U2Monopol. ¿Arroba qué? ¿Raulet, U2? Raulet. Bueno, pues U2. Si no lo sabes tú... Yo escribo y me escriben. Ahí está. Y bueno, yo soy Javi Barabí. En fin. Con B. Todo con U2. U2 Valencia y U2 Vertigo Radio, ¿no? Exacto, luego tenemos los Twitter de U2 Valencia, que es arroba U2 Valencia, el de Vertigo Radio, que es arroba U2 Vertigo Radio, y bueno, y el de Radio Manises también. Mira, una solicitud. Me sigue una persona más en el Twitter. Joder, qué rápido es esto. Mira, qué bien. Qué cachondo eres, Leo. Pues nada, nuestro primer programa, hoy vamos a dedicarlo especialmente a Rodrigo de U2 Chile, que es nuestro proveedor musical de muchos audios de directos, de conciertos de toda la gira. Se ha preocupado, ha echado mogollón de horas para editar audios de grabaciones que han ido saliendo por ahí, y bueno, la verdad es que al final te haces una musicoteca de conciertos no impresionantes de toda la gira. Con una calidad bestial, ¿eh? Hay que decir que Rodrigo cumple 40, 40, felicidades. Por eso hoy decía que era el programa para él. No, evidentemente. No me dejáis terminar nunca, ¿eh? Así no va. Para una vez que estoy callado. Pero no le vamos a dedicar 40, le vamos a dedicar una sección para eso él. Eso es. Entonces, bueno, pues más adelante en el programa contactaremos con él. Aunque bueno, hay que decir que la intervención de Rodrigo la hemos grabado porque bueno, por temas técnicos no ha podido pasarse por directo. Entonces hacia el final del programa podemos escuchar pues pero esa... Bueno, está calentita, ¿eh? Que acaba de hacerla. De hecho, acaba de mandarnos un mensaje por el Facebook porque va a estar muy atento para ver cómo ha quedado, que está preocupado. Estaba preocupado, es verdad. No se preocupe. Así que nada, si os parece ya vamos con las noticias. Agenda muy... Vamos, no va a haber agenda porque los... Agenda... los grupos están tributos... Están resacosos los tributos. Resacosos, aunque bueno, ayer tuvo un concierto de Hype. Eso es, tengo noticias de ello. Y bueno, se lo ha pasado muy bien. Me mandaron un mensaje, se lo ha pasado muy bien. La gente ha respondido mucho. Y nada, lo único que hacía, ya que está, pues Lemon, ya hora local a las 6 de la tarde. Hoy tocan en Chile. Hoy tocan. Pero hora local, evidentemente. No, está claro. Pues bueno, a la gente que no está escuchando en Chile, que eso bueno, que sepa que dentro de nada tendrán a Lemon tocando por su precioso país. Pues eso nada, vamos ya con las noticias. Esta semana las noticias, la verdad es que son bastante curiosas. No son las típicas noticias de las que estamos acostumbrados a U2. Y podemos empezar por los problemas que tuvo Bono en Dublín. ¿Os acordáis el día 24 cantando villancicos? Pues el Daily Star ha publicado pues que apareció por ahí un policía y que vino a decir como que en la calle no se podía cantar y diciéndole, sal de aquí, hasta que de repente dijo, uy, que es Bono. O sea, curioso la anécdota. Ya estamos. De que lo intentaban. Esta es la típica luego... noticia de que no tienen nada que sacar y ponen eso, porque habían estado tocando. Bueno, ya vimos que Bono estuvo 12 minutos y la actuación de sí, pero Bono sería el que más gente congregaría y el que montaría el tumulto y estaría por ahí la garda, la policía y diría. Garda. Sí, sí. Claro. Diría, ¿quién es este? Hasta que se dieron cuenta de quién era y lógicamente. Pues, esperemos que no multasen a los otros músicos. Esperemos que no. No. Seguro que no. No son como aquí. Bueno, aquí multan por tocar en la calle. Aquí multan, llamarán multar ya por respirar. Hay que sacar dinero, macho. Venía escuchando un programa. Madre mía. Sobre política y cómo está el tema. Para eso Ramir ahí sí que nos puede echar una mano. Bueno, entonces nos quita la hora de programa. Hablando de pasta, ya lo sabíamos, pero bueno, la relación de las giras que este año pasado, 2011, más han recordado, pues sabemos que U2 se llevó el récord con 2.387.000. No, perdón. Ya te pierdes con las cifras. Madre mía. Y tú eres experto, un banco, ¿eh? 261 millones de dólares. Sorry. Sí, no. Perdona, estaba viendo los tickets vendidos y decía, no pueden ser 2.300.000. Pero, aunque ya sabemos que U2 360 había arrasado, podemos decir que la segunda gira, la segunda que más ha recordado, ¿sabéis quién ha sido? ¿Quién? ¿Bon Jovi o...? Take That. Bon Jovi así el tercero. ¿Sí? Taylor Swift, cuarto, Roger Waters, Elton John, Rihanna, Paul McCartney está por ahí, Britney Spears, Justin Bieber el 13, Lady Gaga que va a arrasar con las 400 conciertos que tiene previsto favor, ahora. Ya os pido una cosa muy en serio, a partir de ahora tomémonos esto un poquito en serio y Justin Bieber no lo nombremos. Enviéis Twitter todos. A Oscar. Ramiro, por favor, ¿tienes algún pitido para cuando suenen esas paredes? Sí. Por favor, ¿vale? Bueno, castigado el que... Eso es. Da igual, déjalo el chaval. El amigo de Bono, Jay-Z, pues en el puesto 23. Y bueno, y lo cierra los 25 primeros Red Hot Chili Peppers. Ahí queda dicho las recaudaciones del 2011, bueno, arrasando. Ahora voy a contar algo que he encontrado por internet mirando las noticias de U2 y que la verdad, todos nosotros hemos estado en varios conciertos, ¿vale? Algunos más, otros menos. Y la mayoría, en el 99% de las veces que hemos ido a un concierto, no hemos tenido ningún tipo de problemas, ¿no? No. Pero este que os voy a contar, esta persona que se llama Omar Hernández, que es mexicano, yo creo que está agafado. Porque os voy a contar y os vais a reír, pero en internet está la historia. El hombre este, pues, es fan de U2 y dice, en el año 92, el primer año que la banda visitaba México, pues él solo tenía 30 pesos, que al cambio es un euro, con lo cual, claro, no pudo entrar al concierto. Hasta ahí, vale. 5 años después, en el 1997, llega al Pommar, en el Foro Sol de la Ciudad de México, compra el billete, de lujo, voy a ir a ver a U2, y los deja en su cuarto. Y su madre, que llevaba días diciéndole, limpia tu cuarto, pues entra y lo limpia ella. Oh, y cuando vuelve, dice, así que cuando volví mi habitación estaba limpia, tan limpia que los boletos se habían ido a la basura. Dejé de hablar a mi madre largo tiempo. Pero no acaba aquí la anécdota, es que la verdad es que me río, pero... Llega el 2006, gira Vértigo, llega Vértigo a México, y este hombre está tan emocionado que entra dentro del concierto tal... Pues empieza a beber cervezas, dice que solo se acuerda de las 3 primeras canciones del concierto. Tío, tal borrachera que... Joder. Pero lo mejor es que, dice, se cabrea consigo mismo y se va a Japón. Casi terminando la gira Vértigo, coge sus ahorros y se va el amigo mexicano a Japón. ¿Y qué le pasa cuando llega a inmigración? Que no tiene visa. Que a un japonés le dice que hacía en Japón. Dice, él, claro, no conocía inglés ni nada y dice que venía a ver un concierto U2. El agente de inmigración no se lo cree y lo retienen durante 5 días. ¿Qué dices? ¡Qué fuerte! Y al 5º día lo expulsan destino México. Joder. Se queda sin ver. Ah, tío, le hubiera salido mucho mejor ir a Hawái, ¿eh? Madre, o sea, que, vamos, yo estaba leyendo esto y digo, vamos, nos pasa a cualquiera de nosotros y nos pegamos un tiro. Pobrecillo, o sea, desde luego, qué mala suerte. No, no, o sea, además es que ya no es que es lo tirar. Es que no, al final ya por fin, pues bueno, ya al final pudo ver a U2 más adelante y bueno, solucionó su... Pero la verdad bueno, es que... Pues ya aprender de este hombre. Lo estaba leyendo y bueno, la verdad es que... Ha salido también publicado pues que en una entrevista que concedió a la revista Rolling Stone, León Gieco, ¿os acordáis de él? Cantó en Buenos Aires, contó pues cómo fue su experiencia con U2. Dice, no pensaba ir porque me había estado tocando el día anterior en una población. Y dice, me llamaron para decirme que U2 me había invitado al concierto. Y dice, vale. Llega a la sala VIP. Dice, se toma 5 copas de vino, se pone contentito. Y entonces dice, viene una china que es la manager y me dice, Bono te quiere saludar. Uy. Llego donde está Bono y me dice, Bono, cantemos algo. Y dice, me propuso cantar Stand By Me. Y León le dice, yo no canto en inglés. Y Bono le dice, yo tampoco castellano. Claro. Entonces, claro, la cosa así. Y de repente León se acuerda, dice, en River, en Estadio River Plate, había intentado cantar Solo le pido a Dios. Y me puse a cantarla y el Bono dijo, I love this song. Entonces faltaban 10 minutos para que subieran al escenario. O sea, imaginaros, fuimos hasta donde estaban los demás del grupo, la pasamos rápido y salimos a tocar. Y cuando se estaban yendo al escenario le dice, ja, ¿qué creías, que venía solo a tomar vino y a ver a U2? Y lo subió al escenario. Le bajé. Ir a ver un concierto y de repente encontrarte ahí arriba cantando, pues es algo, no sé, curioso. Bueno, a mí me ha pasado también con Bono y no está, tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? Se ha subido al escenario a... Sí, verdad, me acuerdo del concierto, Leo. ¿Te acuerdas, no? Está en Sonboa, Leo. Sí. El DVD saldrá pronto. Qué bueno. En Multicam lo perdí el otro día, no sé dónde está. Ya te lo pasaré. A mí me va a pasar en Blu-ray. El otro día hablábamos del musical de Spider-Man, todo lo que había recaudado y que iba camino de batir récords, pues se ha batido un récord, que la semana pasada se coronó como el musical que más ha recaudado en una semana, con casi 3 millones de dólares. También es cierto que se dice que debido a las vacaciones navideñas pues han subido los tickets. Hay que recaudar. Claro, 70 y pico millones que costó, pues hay que... Lo que hay. Hay que recordar. ¿Qué tal si ponemos algo de música? Hombre, por hacer un Kit Kat. Pues sí. Venga, sí, vamos. No la pusimos en la página web, pero bueno, es una canción que acompañada o junto a Where's Street Harold Name, La Noche Vieja, pues es un clásico, ¿no? Dentro de todas las casas de gente donde hay fans U2, el día de Año Nuevo, pues hay una canción, ¿no? De U2. Por supuesto. Pues esta es la que vamos a escuchar hoy, la primera canción del 2012. Thank you. Teníamos ese New Year's Day pues de los principios del año 82, concretamente el 6 de diciembre. El 6 de diciembre, sí, en Londres. En Londres, en el Hammersmith Palace, que bueno, sí. Pues se grabó también para la radio y pues lo podéis encontrar con una calidad muy, muy buena. Esta es la primera canción de Vertigo Radio de este 2012 y bueno, antes de pasar a la siguiente sección, comentar un par de noticias más. No, una noticia concretamente que aunque no tiene que ver directamente con U2, pues bueno, es conveniente que no se nos olvide pues la hambruna que sigue asolando en África. Hace ya 6 meses que la ONU declaró la hambruna en Somalia y Etiopía y ayer leí un artículo sobre las causas principales de que lo provoca y destacar, digamos, sobre todo la especulación de los alimentos. Está creciendo enormemente de que, por un lado, los mercados de ahí, de la propia zona, que dice, como la disponibilidad es una comida, los comerciantes que hacen acaparar producción para que suban los precios y luego los venden. Y luego, entre países, dice, pone el ejemplo de Nigeria y Níger, dice, Nigeria le compra a Níger parte de su producción. O sea, le compra a Níger producción y cuando Níger se queda sin alimento, se la vende más cara. O sea, es increíble, o sea... Vamos, es que está claro que es un problema fundamentalmente político. Más que económico. Y económico también, ¿eh? Pues sí, claro, económico también. Pero, quiero decir, el tema de enviar dinero a África, bueno, puede ayudar. Pero realmente la solución está en política, en la política. Yo conozco a un tío que lo, si queréis lo podemos llamar y que se encargue de tramitar todo eso. Tal Iñaki Urdanga. Bueno. Nos suena. Recordar, pues bueno, nada, ya terminó, pues hace poco hubo un partido aquí de fútbol por África, bueno, todas las donaciones que se puedan hacer o todo, pues bueno, sea bienvenido para ayudar a esta gente. Y esto, bueno, también viene un poco para esos detractores de Bono que lo ven muchas veces junto a políticos. Probablemente Bono piense que lo mismo, ¿no? Que el problema está en las políticas. No solamente con enviar dinero se va a solucionar el problema. Entonces, él, dentro de su organización de One, lo que lucha es por cambiar todo ese tipo de políticas que hay hacia África, hacer que el comercio que haya hacia esos países sea justo y que eso pues redunde en el beneficio de esos países y con lo cual pues de una forma acabar con la pobreza y que económicamente funcione mejor y no donar simplemente el dinero. Dicen, ah, bueno, le dividen, ¿por qué no das tu dinero? Bueno, si es que aunque diera su dinero, no se va a solucionar el problema. Y él va pues al punto fundamental del problema, ¿no? Para luchar en que eso se acabe. Y bueno, ya para terminar, una noticia que se produjo hace un par de días, y es que nuestro amigo Steve Lillywhite, a que todos conocéis, productor de una gran cantidad de discos de U2, pues le han dado un premio, concretamente el de comandante del Imperio Británico. Del Imperio Británico, que bueno, sería el tercer escalón. El tercer nivel, sí. De títulos que da la corona británica, el imperio británico. Y bueno, pues hace un par de días lo recibió y bueno, no llega a tener el título de Sir. No, solo los dos niveles superiores son considerados caballeros y Sir. Pero bueno, está muy contento y lo podéis felicitar a través de Twitter, porque este sí que tiene Twitter y sí que es él, ¿eh? Sí, sí que es él, cierto. Porque está Willy Williams por ahí, que no es él, y también está Brian Eno, que ya recordamos que los dos son alter egos, no son los de verdad, no tienen Twitter. Hay que decir también que el cantante de Oasis, Liam Gallagher, pues también fue nombrado, lo mismo, caballero, comandante. La verdad es que británica. Veo bueno, más a que se la haya ganado Steve Lillywhite. Sí. sí, no, totalmente. En fin, criterio británico. Regalos de fin de año. Conduciendo de la reina. Al revés ya. De Dios salva a la reina. Bueno, está muy bonito decir que se la habían dado solamente a él, pero ahora ya como que el premio... Baja su estatus, la verdad es que sí. En fin. Bueno, lo comentamos también porque bueno, se ha publicado una entrevista de a Steve Lillywhite con motivo de este premio, pues acerca de su relación con U2, y comenta pues una anécdota que bueno, aquí hace ya unos meses comentamos también, y es la producción de la canción Vértigo. Y bueno, hay que decir que Steve Lillywhite tiene un programa en Nueva York, sí, todas las semanas, donde bueno pues hace un repaso de musical de todo el mundo, bueno, y de música en Estados Unidos. Y en uno de esos programas pues metió alguna versión demo de lo que iba a ser Vértigo, ¿no? Un cruce entre Native Song, que era la canción inicial, y Vértigo, y comentaba en el programa pues las diferencias, ¿no? Y cómo había evolucionado la canción. Y ahora aquí en esta entrevista vuelve otra vez a comentarlo, ¿no? Y entonces ahonda un poquito más y dice que pues bueno, que en aquella época Udo se había estado trabajando con el productor Chris Thomas. Nos tenemos que ir pues a 2003-2004. Cuando estaban preparando el How to Dismantle. Y bueno, pues habían trabajado con Chris Thomas, pero no habían quedado satisfechos, ¿no? Cosa que se ha repetido en los últimos discos. Y está ocurriendo ahora con todos los productores que ha tenido ya el hipotético nuevo disco U2. El caso es que al final pues recurrieron a Steve Lillywhite para que fuera a Dublín a ayudarles en las mezclas finales de las canciones. Entonces estaba esta canción Native Song, que luego evolucionaría a Vértigo. Entonces, bueno, pues la verdad es que a U2 le gusta trabajar con nuevos productores, pero al final siempre quiere el visto bueno o que le dé su pincelada final su productor de toda la vida, como es Steve Lillywhite, que aparece prácticamente en casi todos los discos de U2, pues de alguna u otra manera. Y bueno, pues llegaron allí y bueno, empezaron a trabajar con Native Song. Y bueno, vieron que esa canción podía funcionar, pero no estaban del todo satisfechos. Entonces Steve igual le pidió a Bono que la volviera a reescribir. Comenta Steve igual que bueno, Bono es el único músico que conoce que cuando está escribiendo una canción se imagina cómo va a sonar en directo al año después cuando estén de gira. Dice concretamente que Bono lo que hace es imaginarse que está en el Madison Square Garden y tocando entre todo ese público enfervorizado, y entonces cuando está haciendo la canción se imagina cómo será en directo. Y entonces haciendo una Native Song en la versión inicial, que la tenemos porque se publicó a través de iTunes, sí, no se veía cantándola en directo porque le faltaba algo. Entonces volvieron a trabajar sobre ella. Y bueno, pues gracias a la colaboración también de Steve Lillywhite, pues cambió el tempo un poquito de la canción, metieron los estribillos del Hello Hello y, y esas partes en castellano, y bueno, pues al final se convirtió en un gran éxito como fue Vértigo, y un resultado pues que da, ha dado nombre a este programa de radio, sin ir más lejos, y a una gran gira. Y bueno, pues vamos a escucharla, que no muchas veces la tenemos aquí en directo. Teníamos ese Vértigo de Chicago, 2004 salió el disco. Nada, darme. Y bueno, nada, aprovechamos para saludar a la gente que nos está siguiendo a través de internet, a través de Twitter. Francisco Dudos Chile pues nos ha agradecido esa felicitación para Rodrigo, al que le tendremos en unos minutos. Y luego pues a la gente de siempre, por ahí tenemos a Belén y a Vicente, que nos están siguiendo también a través de, creo que ellos nos siguen a través del FM. Están aquí al ladito. Sí, sí. Ah, claro. a Juan Antonio Asunción y a nuestro amigo Adán, que nos da muchos ánimos para mañana en ese partido contra el Sevilla. Valencia-Sevilla. El del Sevilla. Ya, ¿no? Ya, por eso. Y bueno, pues nada, ahora ya pues un poquito para de regalo, sorpresa de Reyes. ¿Qué os parece escuchar With or Without You? Ah, qué bueno. Pero alguno, sí, alguno dirá. Hablado, permiso. Pero, alguno habrá dicho. A ver, que dé una pista. Ya está. Espérate, déjame que termine. Muchos dirán, yo voy a decir la fecha. Espérate. Vale, me diría, qué impacientes sois todos. ¿Te das cuenta, Leo, que no? Veis, por lo menos que yo estoy callado, ¿eh? Venga. Iba a decir que With or Without You, qué pastel. Y otra vez, ya cuando me hemos escuchado la versión ahora de... No. Vamos a escuchar algo que, bueno, pues acaba de ver la luz y que, bueno, que como dice Raúl, pues tiene bastantes años. ¿De cuándo es esta versión que vamos a escuchar? Está grabada entre el 16 y el 24 de abril del 97. Ahí hay una pista. ¿Tardaron 8 días en grabarla? No. No se sabe el día exacto. No se sabe el día exacto de la grabación. ¿Esas fechas dónde podrían estar? Entre el 16 y 24 de abril del 87. ¿97? En Las Vegas. En Las Vegas. Bueno, Raúl y yo lo sabemos, el resto de la hora. No, bueno, yo sé que esa fecha es la de Las Vegas. Me refiero que sabemos la canción y de dónde pertenece, y efectivamente. Vosotros no lo sabíais, digo, que habéis contestado sin saber de dónde era. Y efectivamente es de Las Vegas. Esa fecha fue hermosa, es el inicio de la gira pop. Del pop. Exacto, son los ensayos, pero es algo que se ha publicado en U2 Torrens, que son 15 CDs con todas las sesiones de ensayos del Pop Mart. Ole, es alucinante. Y luego, bueno, ahora volvamos al 97. El inicio de la gira en Las Vegas. ¿Cómo fue el primer concierto? Desastroso. Fatal. O sea, peores inicios de gira. ¿Cómo rajó luego U2 de ellos mismos por haber empezado la gira sin tener el disco realmente? Bueno, haber sacado el disco sin estar terminado porque había la gira planificada. En fin, pues imaginaos cómo serían los ensayos. Pero luego hay que decir que esa gira para mí ha sido de las mejores que ha hecho U2. Por supuesto. Bueno, pues imaginaros cómo suenan los ensayos. Pues bueno, hay muchos temas, obviamente los que formaron parte de pop, pero hay una versión de With or Without You que fue una prueba que hicieron para hacerla en directo, de darle un nuevo giro a la canción. Siempre estamos cansados de que suena siempre la misma versión, ¿no? Sí, claro. Pero para Pop Mart quisieron hacer algo diferente con With or Without You. La ensayaron y luego pues no la tocaron realmente. Así que va a ser el regalo de Reyes de Vértigo Radio. Muy bien. Y en cuanto termine With or Without You, pues pondremos la sección de In Make It Loud. Eso es. Con nuestro amigo Oscar amigo Fly. Rodrigo. Vamos con ese With or Without You. Thank you. Hola, buenas tardes, bienvenidos a It Make It Loud en este 2012. ¡Feliz año nuevo! Exacto. Bueno, hoy como no podía ser de otra manera, tenemos un programa muy especial y la sección, sin cabe duda que lo va a ser más, desde luego. Voy porque hoy vamos a presentar una persona muy especial para U2 Valencia y en especial principalmente para Vértigo Radio. Hoy es su 40 aniversario y hay que felicitarlo desde aquí. Muchísimas felicidades y lo más importante es que él está al otro lado del mundo. Nuestro amigo Rodrigo Masferrer, que nos llaman desde U2 Chile, y creo que está ahora mismo al otro lado del hilo telefónico. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Muchachos? ¿Hola? ¡Feliz año! ¡Hola! Hola. Igualmente, hola. Rodrigo, ¿cómo estás? ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday y happy new year day, eh! ¡Igualmente! ¡Feliz año! ¡Feliz año, compañero! ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Sí. Feliz acá. Muy bien, me alegro. Bueno, con lindos 33 grados de temperatura acá. ¡Oh, Santiago! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, sí! Aquí tenemos algo menos de la mitad, desde luego. Sí. Abrigaditos, vamos hasta el cuello. Muy bien, Rodrigo. Bueno, pues como les había ya adelantado, hoy es un día especial para ti, es tu cumpleaños y como regalo, como no podía ser menos por nuestra parte, por supuesto, hemos brindado el hecho de que, esta sección hoy la hagas tú a uno de los grupos que para mí también es muy importante en el panorama musical, creo que de todos los seguidores de U2, desde luego, y sin ir más lejos, tú mismo, Rodrigo, Vértigo Radio es tuyo. Todo tuyo. Gracias, muchachos, y es un honor y gracias por la oportunidad que me dan para entrar en el programa y participar con ustedes, sobre todo en la sección de Oscar, que es un excelente, una de las mejores partes del programa, es muy bueno. Muchas gracias. Y estuvimos conversando con Oscar esta semana y optamos por pensar en una de las bandas más influyentes de estos últimos más de 30 años ya, que es Depeche Mode. Ahí está. Genial. Mira, quería contar un poquito de qué trata la banda para la gente que está escuchando y vamos a hacerlo lo más rápido posible, que son 30 años de historia, así que vamos con eso. Miren, Depeche Mode es un grupo británico de música electrónica formado en Basildon, Essex, en Reino Unido, por Vince Clarke y Andrew Fletcher, que después se unió Martin Gore y Dave Gahan. La banda ha vendido más de 105 millones de copias de sus discos y está dentro de las 50 bandas mejores de todos los tiempos, y para las bandas, para otras bandas, está entre las 10 más influyentes. A ver, no sé si contar un poquito la historia de ellos, cómo nacieron. Sí, cuéntame un poquito, 79. Creo que es bastante curioso. Sí, nació el año 79, también como una banda de colegio. Se fueron conociendo en el camino y en el proceso de creación de su música trataron de ofrecerlo a las discográficas, pero por lo general cuando hay una propuesta nueva en la música las grandes discográficas no toman en cuenta esas bandas, y una banda independiente llamada Mute los contrató en el año 80 y ahí partió su época con una música de pop electrónico que estaban innovando en esa época, a principios de los 80. Tuvieron una primera etapa de entre el 81 y el 83, probando es fundamentalmente esa música, un pop electrónico. Y así es. Más o menos ellos lo que eran se hicieron muy conocidos con ese tipo de música en Europa, no así en Estados Unidos, que no era muy bien vista. Uh-huh. Después, en el año 84... quería aquí remarcar algo que para nosotros los fanáticos de YouTube es muy importante. El año 84, cuando ellos quisieron cambiar un poco su estilo musical y buscar nuevos horizontes, llegaron a Berlín. ¿Adivina dónde fueron a grabar? A los estudios. Exactamente. Joder. Ahí, como estaba en ese momento había una corriente musical llamada tecno industrial, que estaba siendo muy poderosa, ellos optaron por probar nuevos estilos de música y les fue muy bien. Ellos también sabían la historia de Iggy Pop y Bowie, que grabaron en Hansa Studio, y dijeron, bueno, probemos allá, a ver si encontramos un nuevo sonido. Y la apuntaron cuando grabaron su primer single. No sé si lo recuerdan, de People Are People. Hombre, cómo no. Fue número uno en Europa y en Estados Unidos. Le apuntaron medio a medio. Y ahí recién, en el año 84, empezaron a ser conocidos en Estados Unidos. Durante la gira, miren, ahí por ahí, por el año 86, conocieron a Anton Corbijn, porque necesitaban una propuesta de imagen también a la vez de su música, una nueva imagen. Sí, darle quizás un poco de dureza, ¿verdad? ¿Ah? Que digo que a Tom Corby le podía ofrecer un poco más de cara a su imagen, un poco más de dureza, ¿no? De ser más, exacto, más potentes. Exacto, porque se asemejaba más a una imagen más de para la gente más juvenil, un poco más juvenil, y ellos querían hacer algo más maduro. Uh-huh. Y por eso le pidieron a Anton buscar una imagen más madura, como me decías tú. Uh-huh. Y el primer video que grabamos con Anton fue A Question of Time, del disco Black Celebration del 86. Uh-huh. Y es muy bonita esa historia, porque hay darle una parte friki al tema. Uh-huh. Estaban en plena gira en Estados Unidos de Depeche Mode y Anton les pidió a ver si grabamos algo durante la gira. Y cuando estaban en pleno desierto, adivinen dónde. La zona. Pasando por el desierto de América, hay unas lindas imágenes del Joshua Tree en el video de Anton Corbijn, de A Question of Time. Hace algún muchacho le tinca verlo y se van a dar cuenta de muchas similitudes. Sí, sí, que es verdad. Y por eso Anton vio esos lugares tan maravillosos del desierto americano y obviamente después influenció la imagen de cierta banda que nosotros conocemos. Así es. Después del 87 grabaron otro disco, el uno de los más vendidos, sí, el Music for the Masses, donde salieron unos muy bonitos singles como Strange Love, Never Let Me Down Again y Behind the Wheel. Esos singles fueron los número uno en Estados Unidos y en Europa también. En esa época ya eran muy famosísimos y hicieron una mega gira el 88, entre el 87 y el 88 en Estados Unidos y en Europa. Y cuando cumplieron su último concierto el año 88, en junio del 88, el 101 concierto en el Rose Bowl de Pasadena, ante 65.000 personas, celebraron el fin de una etapa. Exacto, el 18 de junio del 88 fue, ¿eh? El 18 de junio, exactamente. Madre mía, pues no me lo he escuchado yo veces ese disco, el 101. Es una maravilla de audio y una maravilla. Mil veces, tranquilamente, O sea, claro, me lo sé de pe a pa. Es maravilloso, sobre todo la puesta en imagen del blanco y negro, como le gusta a Anton. Esa cosa que uno ya lo ve, lo visualiza y marca una época, y eso es maravilloso, sobre todo en los finales de los 80, que sobre todo la gente treintona y cuarentona como nosotros, nos marcó mucho nosotros en nuestra época juvenil. Sí, así es. Y sin duda es el disco estrella, ¿no? Porque es como si fueran grandes éxitos, pero en directo, por supuesto, para recomendar a todo como el mundo. Grandes éxitos. Sí. Sí, son 20 temazos en ese disco y suena maravilloso. De hecho, siempre han dicho que uno de los discos en directo mejor grabado de la historia. Sí, el seguro. Uno de Depeche Mode. Seguro, sin duda. Hay una etapa siguiente en los años 90, cuando pasaron a la etapa, cuando marcaron el final en el 101, el año 90 volvieron a los orígenes, quisieron marcar algo más tecno de nuevo, sí, y el año 90 grabaron el Violator. Ahí está. El disco más vendido de Depeche Mode, con singles como Personal Jesus, Enjoy the Silence y Policy of Two. El disco más vendido que tiene Depeche Mode, con más de 25 millones de copias. Wow. El año 93 marcaron otro giro en su música, siempre experimentando. Eso es lo que le tienen mucho, sobre todo los fans, le gusta mucho de Depeche Mode, que siempre están buscando nuevos sonidos, buscando nuevas imágenes de su música. Ahí grabaron el año 93 uno de los discos más revolucionarios de la música techno, que es el Song of Faith and Devotion. Que ahí marcaron un total cambio en cómo postular a su música, que era el rocking, en música de con guitarras, con baterías, todo análogo. No era como la época antigua de ellos, que eran con mucha tecnología en el tema de teclados. Sí, así es. De hecho, se caracterizaban porque, bueno, en principio batería no llevaban hasta la última época, que ya han cambiado. Ahí recién nació el año 93, empezaron a probar con batería en directo. Eso es, exacto. Bueno, este es el disco para mí, en mi opinión personal, como fans de Depeche Mode. Vienen temas son maravillosos como I Feel You y Condemnation, que es un tema muy lindo. Y el tema que a mí más me gusta, que es Walking in My Shoes, de Depeche Mode. Sobre todo por la idea que quiso hacer Anton Corbijn en el video. No sé si lo han visto, el video de Walking in My Shoes. Sí. Es una imagen medieval, una cosa muy muy muy gótica, muy maravillosa, con los juegos de imágenes que hace tan característico de Anton Corbijn. Sí. Y me encanta esa canción. Esa fue la gira que llevó a Chile a Depeche Mode, que llegó acá el año 94. Tocaron en el Estadio Nacional, no precisamente en el estadio mismo. Tocaron en abril acá, en abril del 94. Ellos tocaron, lo que pasa es que justo ese día había un partido de fútbol y no pudieron ocupar el estadio. Vaya. Y ocuparon un lugar al costado, que es el velódromo está bien. Y entraron casi 30.000 personas, no entraba más gente. Y en esa época Depeche Mode acá en Chile era muy, muy, muy, muy famoso, y hasta el día de hoy. Sin duda. Acá, yo creo que con YouTube son una de las bandas más querida acá en el medio local. En esa época, en los dos años que llevaba Depeche Mode de gira, se les pasó la mano con el alcohol, con la droga, sí. Y tanto les afectó eso que uno de los integrantes, que era Alan Wilder, dejó la banda. Dejó, en vez de cuarteto quedó como trío. Por problemas personales con sus compañeros. El año 97 grabaron un disco que es como de transición, el Ultra, que también es maravilloso, por muy de transición que sea. Para mí es de culto disco. Ese disco también, ¿eh? Claro. Bueno, es que ¿qué disco es malo? Claro. A ver, ese es el problema. Sobre todo en este disco hay letras muy oscuras, marcando lo que fue la época mala de ellos dos años antes, y la crisis que tuvieron, pero un muy buen disco. Y la última etapa de ellos, entre el 2001 y el 2009... marcaron como se establecieron como una banda ya planetaria, en el cual donde ellos tocan llenan estadios, y dijeron, bueno, no vamos a volver a cometer el error de saturar al público con tanto concierto en tan poco tiempo, porque ellos, no sé si lo había mencionado, es una de las bandas que más toca en vivo desde la época del año 79. Y no sin duda, y sin duda también una de las bandas que, bueno, ahora lo ibas a decir, pero bueno, perdona que me haya adelantado, el hecho de que bueno, es la banda que más versiones tiene de sus canciones. Ah, sí, lo podemos ver en eso, lo damos la conclusión, ahí te lo explico en detalle, Oscar. Mira, entre el año 2001 y 2009 aplicaron una cierta política muy parecida a YouTube, el tema de grabar un disco y hacer una gira y esperar un tiempo para grabar el siguiente disco. Entonces, por eso en 10 años grabaron 3 discos nomás. El Exciter, Play of the Angels y Sound of the Universe. Esos 3 discos tienen un concepto musical muy similar, pero siempre manteniendo esa característica muy oscura de las letras de Martin Gore. Bueno, y para cerrar el tema y no aburrirlos tanto con el nombre, no, nos encanta. la banda recorrió, en su historia de 30 años han hecho 15 tours. Si ustedes sacan la cuenta en 30 años, un tour cada dos años es para una banda de... es top 10 en las presentaciones que tienen en vivo, una de las bandas que más ha tocado en vivo en su historia. Sí, seguro. La banda, aunque todos lo crean como nota friki de su historia, solamente han hecho 3 covers en su vida. Ruta 66 de Bobby Krug, Dirt de Iggy Pop y So Cool de YouTube. Cool. Efectivamente. Entonces, sí que es curioso, uno nota ¿eh? Eso... ¿Cómo? Que sí que es curioso, desde luego, solamente hayan hecho 3. Es muy curioso, yo lo estuve viendo y dije, qué extraño. Bueno, ellos tienen una cantidad de música y una discografía tal... Sí. Que claro, no nunca sintieron la necesidad de hacerlo. Entonces se entiende, y también es un orgullo para nosotros fanáticos de YouTube que esté So Cruel como dentro de las 3 canciones. Pues sí, así es, desde luego. Bueno, Depeche Mode entró al libro Guinness a finales de los 90 como el grupo que más versiones distintas han hecho de sus canciones. O sea, la banda que más le han hecho covers en su historia. O sea, es tanta la popularidad que tiene que todo el mundo hace reversiones de su música. Así es. Y Depeche Mode, yo también lo anoté, que para mí es una situación muy bonita, que hay muchas bandas populares al día de hoy que son, que no, a veces no necesariamente musicalmente son parecidas a la banda, pero los tienen como su influencia, ya sea como en las técnicas de grabación o en las temáticas de sus letras y cómo plantearla en su música. Mm. Que es Coldplay, Green Day, Los Killers, Linkin Park, Franz Ferdinand, Pet Shop Boys, Radiohead, una bandaza que es Rammstein, y Marilyn Manson. Mm. Esas son unas bandas que han influenciado, que ellos lo dicen públicamente, no es una situación de que uno toma la teoría, no, sí, ellos sí, lo dicen cierto. Públicamente. Efectivamente, así es. Muy bien, eso, Rodrigo, pues la verdad es que muchas gracias por darnos toda esta información acerca de uno de los grupos que nos gusta tanto a todos nosotros. ¿Qué lección nos has dado, Exacto, exacto. Y bueno, simplemente... sí, si tuviéramos más tiempo, sin duda. Pero bueno, creo que como toma de partida, creo que servirá bastante y bueno, por supuesto, en un futuro seguiremos hablando de otras bandas que me ha gustado mucho. Lo único que te digo es que bueno, nos emplaces, nos pases la canción que has elegido y muchas gracias por haber hecho esta sección esta semana y que por supuesto finalices el día felizmente, que hoy es tu cumpleaños. ¡Qué feliz Forti! Sí, gracias. Fue un lindo año 2011 y lo vamos a partir mucho mejor el 2012. Eso es, que sea muchas mejor. Muchas gracias, muchachos. Un gracias abrazo. Por la oportunidad. Muy bien, un abrazo. Les presento la canción que más me gusta de Depeche Mode, que es Walking in My Shoes. Ahí estamos. Un abrazo, Rodrigo. Chao. Chao. Bye, chao.